La orientación oportuna y el acercamiento a la prestación de servicios a los damnificados es una prioridad en el Consejo Popular La Gloria Piloto. Alexander Plasencia, presidente de la zona de defensa, comenta sobre el impacto de la medida. Bueno, el proceso que viene teniendo aquí en Piloto es el que se viene realizando en La Gloria, de la oficina de trámite de la vivienda, pero como para acercarnos un poquito más, para que no sea más engorroso para los pobladores aquí de Piloto, venimos aquí a hacer los trámites correspondientes para ellos. ¿Qué entidades están implicadas aquí? Bueno, aquí las entidades están implicadas: el Banco Popular de Ahorro, la Vivienda, Finanzas y Precios y la Comercializadora de Comercio, que es la que está facturando. El área destinada en Piloto para la atención a los damnificados cuenta con la presencia de diferentes entidades encargadas de asesorar a la población, según expresa Emilia Esquivel, especialista de comercio. Le explicamos los precios, la rebaja del 50% de la bonificación del Estado. Fundamentalmente, ¿qué productos tienes allí, el que ha adquirido? Lo que tenemos en este momento es teja de fibra, bloque, cemento, arena, puntillas, esas son las cosas que han ido entrando. En el intercambio con los damnificados en Piloto se muestra el agradecimiento de la población. Jaime Rodríguez Arteaga. ¿Y en estos momentos qué está pasando aquí en este punto? Bueno, en este momento están solucionando los problemas. ¿Qué producto adquirió usted? Bueno, lo mío es el techo, el bloque, arena y cemento. Se nos ha atendido bastante al pueblo. Haroldo Leandro. ¿Qué le pasó a la vivienda suya, Haroldo? Bueno, fue afectada, fue alcanzada por el ciclón y le arrancó muchas tejas. Y hoy ha venido aquí hasta el punto para que le expliquen todo el procedimiento para adquirir los recursos. ¿Qué le parece esta iniciativa? Es muy buena y da a entender que la revolución no olvida a nadie y nos atiende. Y sobre todas las cosas, la comunidad ha seguido con vitalidad, ya le comenzaron a restablecer el servicio, han tenido aquí entrada de mercancía, de alimentos. Sí, ya ha entrado aquí algunas cosas a la tienda, ha entrado también malta, algunos productos fuera de norma de tienda. Y ya la corriente empezó a restablecerse. Luis Alberto Díaz Cedeño, especialista del Banco de Créditos y Servicios, comenta sobre el trabajo de orientación a los damnificados. Bueno, por la parte de todos los compañeros que estaban trabajando en la comisión, se está trabajando bastante bien. Los compañeros se van yendo bastante satisfechos con la explicación que le damos. ¿Cuáles son los casos más recurrentes aquí? Hay muchos problemas de ancianos, el adulto mayor, que no tienen un vínculo laboral, más en esta parte del Consejo Popular de Piloto. La búsqueda de alternativas desde la zona de defensa en el Consejo Popular La Gloria Piloto en el acercamiento a la prestación de servicios para la orientación oportuna a damnificados sobresale entre las medidas que se consolidan en la etapa de recuperación en Sierra de Cubitas. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona. Tus hijos que no han dormido reconstruyen tu sonrisa para que vuelva deprisa la flor que te habita.